Un día de lluvia, dos mejores amigas, Belén y Sofía, de lo aburridas que estaban, decidieron ir a caminar hacia un bosque que quedaba re alejado de la ciudad en la que vivían. Sofía estaba algo asustada. Ella había escuchado un mito de que allí se encontraba una casa abandonada y que siempre pasaban paranormalidades ahí. Bel, ¿estás segura que querés ir a ese bosque? Dale, no seas cagona, es solo ir a caminar. Entrando al bosque, el cielo se despejó y salió el sol. Belén. La miró a Sofía, le sonrió y le dijo. ¿Viste? ¿Solo tenías miedo porque llovía? Sofía le devolvió la sonrisa y siguieron caminando. En el camino, aprovecharon y se sacaron 1000 fotos. Hasta que entraron a la casa. ¿Nos metemos? Sofía, sin pensarlo, se metió primera. Automáticamente, se le cerró la puerta. Pensó que Belén le hacía una broma y le grita. ¡Belén, abrí la puerta ya! Yo no fui. Intentando abrir la puerta, acto seguido se nubló y se largó a llover. Belén, por favor, no me hagas esto y ayúdame. Sofía, tranquila. Abrió la puerta de un golpe y se metió. Vamos, exagerada. Le dice agarrándola de la mano. De pronto, escuchaban ruidos como hachazos. ¡Vámonos de acá ya! Saltando por la ventana, se van enseguida sin pensarlo. ¡Mirá! Se estaba despejando. ¡Qué suerte! Dudosamente. El camino se hacía cada vez más largo y ya se estaba oscureciendo. ¿Te das cuenta de que se nubló al entrar a esa casa? Te dije que no era buena idea. Sí, pero asustada. Piernas. Fue solo coincidencia. ¿Y qué? ¿Se cerrará la puerta? ¿Cómo explica eso? Bueno, Sofía, basta. Deja asustarme. ¿Y yo que creí que era la miedosa? Cuando llegaron, se fueron a la casa de Belén, contándoles todo a sus papás, con lujos de detalles, lo que había pasado. Los papás se miraron y le dijeron. ¿Quién les dio permiso? Esos lugares son muy peligrosos, no quiero que vayan más. Le dice enojada y se va. Belén y Sofía, más asustadas que nunca. ¿Vamos a mirar las fotos que nos sacamos? Sofía se acerca a la foto y se veía una mancha, de pura silueta. Llamaron a la mamá de Belén y le mostraron. Por Dios, qué horribles. Qué horribles esas fotos. Les voy a tener que contar la historia. Hace muchos años, en esa casa que se metieron, vivía un señor, solo. Su familia nunca lo quería visitar. Y él se ponía muy triste. En realidad, nadie lo visitaba por lo lejos que vivía. Un día, cortando leña, se pasó a cortar la muñeca. Le salió mucha sangre y al no ser atendido médicamente, murió desangrado en su habitación. Y lo encontraron unos turistas semanas después. Se dice que su alma quedó en esa casa y cada persona que entra intenta matarlos. Se dice que él quedó resentido, ya que gracias a que estaba solo, murió sin ayuda de nadie. ¡Qué horror! No puedo creer dónde nos fuimos a meter. Salimos de ahí vivas. Por pura suerte. La próxima vez hagámosle caso a mis miedos, por favor. Nunca más vayamos a caminar. Solas por ningún lado. No, nunca más. Y se abrazaron.